la chambre était belle, si c'était un grand lit. C'est peut-être pas normal, c'est fou comme ça m'attire. C'est d'envie d'avoir mal au jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Oh, je voudrais tout savoir. Et son âge et sa peau, tout ce qui nous sépare et nous ressemble, c'est idiot. De te surprendre avec elle, quand t'es drôle, quand t'es doux, t'écouter lui promettre, et quand tu lui parles. Je veux te voir encore, tout servir dans la glace. Et quand tu l'embrasses, rentrer dans ventre, matador. Je veux vous corps à corps, tous ces gestes oubliés, te retrouver encore tel que je t'avais tant aimé. Comprendre tout ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Nos da mucho gusto saludar de nueva cuenta a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está aquí con nosotros. Germán Martínez Aceves en la voz, los saluda también con mucho gusto en esta que es la noche número 21 del mes de marzo del año 2017, ya en la primavera. Llegamos a la primavera en este 2017. Y bueno, aquí está un poco fresca la noche, está a 16 grados aquí en el centro de la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Digamos que está más o menos agradable, pero sí se siente fresca la noche. Y pudiéramos haber iniciado con Vivaldi, con sus cuatro estaciones y especialmente dedicada a la primavera, pero elegimos hoy a Johann Sebastian Bach, porque justo un día como hoy Bach nació. Él nació en Eisenach, que era antes el Sacro Imperio Romano Germánico, así se conocía en aquellas épocas. Y bueno, pues hoy recordamos al gran Johann Sebastian Bach, que un día como hoy naciera, 21 de marzo. Y pues hay un libro muy especial que yo creo que ya está agotado, pero es un libro sensacional, que se llama Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil bucle, de Douglas Hofstadter, que hace esta relación mágica, la relación que hay entre la armonía, las matemáticas, las formas de hacer el diseño, el dibujo y la música de Bach, que coinciden justo en lo que él llama un eterno y grácil bucle. Ese libro es muy, muy famoso, se publicó en 1979, y nos da cuenta de un Bach que a través de su música nos muestra la excelencia, muestra la perfección, muestra que su ritmo musical es matemático también. Y justo es reconocido Bach como uno de los grandes compositores de todos los tiempos, uno de los grandes compositores de la humanidad, Johann Sebastian Bach, que hoy lo recordamos, nacido un día como hoy, 21 de marzo. Bueno, eso es parte de nuestro breviario cultural, con el cual regularmente iniciamos con música aquí en Voz Universitaria, en su versión nocturna. Pero bueno, hay otra cosa, hay muchos elementos que desgraciadamente aquí en el estado de Veracruz están cruzados por la violencia, pero hay una nota que está surgiendo, que surgió este fin de semana, mejor dicho, de un mexicano, particularmente de un periodista, le han dado mucho vuelo en los medios de comunicación, y es el caso de Mauricio Ortega, que era director del periódico La Prensa. No sé si usted habrá visto por ahí La Prensa, es un periódico de la Ciudad de México, netamente amarillista, que define regularmente sus ocho columnas con una sola frase, ¿no? Por ejemplo, suicidio, masacre, ¿no? Golpeado, cosas así, ¿no? Robo, ¿no? Cosas así, lo ponen con grandes letras y así definen sus portadas. Además, obviamente, con una fotografía amarillista. Bueno, es el estilo de La Prensa, ¿no? Un periódico ya añejo en la Ciudad de México. Bueno, Mauricio Ortega, que trabajaba en La Prensa, que ya fue despedido de la Organización Editorial Mexicana, al cual pertenece este periódico, fue acusado por robarse el jersey de Tom Brady, el quarterback de los Patriotas. Entonces, y además campeón en partidazo que acaba de realizarse en el pasado mes de febrero en el Super Bowl, donde el talento de Tom Brady hizo posible que ganaran los Patriotas. Bueno, el caso es que se roba el jersey. Este señor, Mauricio Ortega, tenía acreditación. Al parecer también la acreditación se la robó. O sea, era un fanático del fútbol americano, de coleccionar artículos deportivos, pero de tal manera que los vendía a precios, obviamente, para coleccionistas. Entonces, todo parece indicar que ya tenía una forma de ser, un modus operandi, este Mauricio Ortega, que incluso, fíjense lo que son las cosas, llega a tener también un casco, el casco de Miller, que de los Broncos de Denver, con el cual jugó el Super Bowl 50, con el cual fue elegido por su actuación, por supuesto, en el Super Bowl 50, como el jugador más valioso. Von Miller es el que tenía el casco de Von Miller. Bueno, ya de robarse un jersey, el de Tom Brady, de una de las máximas estrellas del fútbol americano, ya es un hecho. Pero digamos que todavía puede llevarse el jersey, doblarlo y guardarlo incluso hasta en una bolsa, ¿no? Una bolsa de su saco, de su pantalón, lo que usted quiera. Pero un casco, fíjense, ¿dónde guardó un casco? También se lo robó. Vaya cosas, o sea, ya estaba acostumbrado a hacer ese tipo de acciones. Y bueno, como se roba el jersey de Tom Brady, pues viene una investigación por parte de la FBI. Además hay que tener muy en cuenta que Tom Brady es muy amigo de Donald Trump. Y inmediatamente, o sea, en menos de 2 meses, el FBI encontró quién era el culpable de que se robó el jersey de Tom Brady. Bueno, la cosa, digamos, es la anécdota del hecho de este personaje, Mauricio Ortega, que desacredita una vez más a México ante los Estados Unidos, pero refuerza sobre todo la posición de Donald Trump. Así son los mexicanos, nos vienen a robar, y ahora es gente de la prensa la que está haciendo esto, que fue lo que dijo precisamente el día de hoy el vocero de los Estados Unidos, ¿no? Sí, otro mal ejemplo de la prensa, dijo el vocero de los Estados Unidos. En fin, cosas que hace este tipo de acciones que abone más el odio que tiene Donald Trump contra los mexicanos, y este personaje, Mauricio Ortega, que hace todo lo posible para que nos desacrediten como mexicanos ante los Estados Unidos. Qué lamentable, realmente una lamentable situación que se da por parte de este llamado periodista que estaba al frente del periódico La Prensa y que realiza ese tipo de acciones. Lamentable por donde usted le quiera ver, ¿no? No es posible que tenga una acreditación, entre a los vestidores y se lleve las ropas de los jugadores, ¿no? Decía Tom Brady, es mi jersey de la suerte, del jersey ganador, y lo perdí. Y lo quería vender, según como estaba ya calculado, en $500,000. Imagínese usted nada más cuántos iba a llevar. Sí, porque además los coleccionistas están conectados de manera clandestina de cierta forma y hacen ese tipo de negocios que después, con el paso de los años, pueden vender los productos todavía a mayor precio de lo que lo compraron, ¿no? O sea, todo negocio sobre los objetos especiales de gente especial. Bueno, lamentable por donde quiera se le vea, pero lo que sí llama la atención es que en Estados Unidos sí se aplica la ley y se actúa de una manera casi inmediata. Algo que pues debería de aprender por parte de la justicia mexicana aquí, actuar de buena forma y actuar de manera rápida también para encontrar quién es el culpable, ¿no? En fin, por donde quiera que se le vea, qué mala acción de este personaje, Mauricio Ortega. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Veracruz debe atender a la educación indígena. Eso señala la rectora Sara Ladrón de Guevara en la presentación del libro Educación Indígena en Veracruz, diagnóstico y recomendaciones para la política educativa de Guadalupe Mendoza y María Consuelo Niembro. Recibimos a la Universidad Veracruzana como una universidad hermana. Eso señaló Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al inaugurar la Feria Nacional del Libro UAP, donde nuestra casa de estudios es invitada especial. La Universidad Veracruzana realizará el foro sobre vinculación para la formación integral del estudiante. María del Pilar Ortiz será galardonada con el premio Italia Moraita 2017. Única en su tipo a nivel nacional, la Universidad Veracruzana tiene a disposición de la población la clínica con perspectiva de género. La Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana se integra a la red POP. Jorge Enrique Reza Cisneros, profesor de teatro físico, impartió el taller de teatro de objetos en la Casa del Lago UV. Ángel Ortega, virtuoso de la guitarra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, se presentará en el Centro Cultural de Los Ángeles, California. Esa es la información que tenemos esta noche y lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Universo intercultural. Si existe un camino que se ha creado en estos años aquí en la Universidad Veracruzana, es precisamente el de la inclusión y el de respeto. Y además de la inclusión y el respeto, fomentar una educación y un intercambio de saberes para fortalecer a nuestros grupos étnicos. Y eso es algo realmente muy importante. La rectora Sara Ladrón de Guevara hizo un llamado a atender la educación indígena en la entidad y a considerar dentro de ella a las 15 lenguas originarias que se hablan en el territorio veracruzano, pues está demostrado que en contextos bilingües el aprendizaje es más exitoso si los alumnos primero son alfabetizados en su lengua materna y después en español. Así lo expresó durante la presentación del libro Educación Indígena en Veracruz, Diagnóstico y Recomendaciones para la Política Educativa. Eso fue en las instalaciones de la Universidad Veracruzana Intercultural, con el cual inició la segunda edición del seminario Educación Intercultural en el Medio Indígena, Escuela y Comunidad de la UBI. La rectora estuvo acompañada por Silvia Schmelkes del Valle. Por cierto, Silvia Schmelkes es una de las creadoras del nuevo modelo educativo a nivel nacional, de la Secretaría de Educación Pública. Ella es consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Columba Miranda González, coordinadora académica del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación. También estuvieron las autoras del texto, Guadalupe Mendoza Suani, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, y María Consuelo Niembro Domínguez, de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí, Sara Ladrón de Guevara mencionó que el libro Educación Indígena en Veracruz, Diagnóstico y Recomendaciones para la Política Educativa, parte del reconocimiento de que brindar educación pertinente a niños, niñas y jóvenes de los pueblos originarios ha sido un tema complejo en nuestro país y en el mundo entero. Aseguró la rectora que diversos estudios psicolingüísticos y de lingüística aplicada han demostrado que en contextos bilingües el aprendizaje de la lectoescritura es más exitoso si los alumnos primero son alfabetizados en su lengua materna y después en español, aunque el uso de su lengua nativa en los procesos educativos conduce a que tengan mejores resultados en su desempeño escolar. Igualmente anunció que una infraestructura y equipamiento adecuados son determinantes para asegurar la educación indígena de calidad, al tiempo que comentó que las escuelas de educación indígena son las que históricamente presentan mayores carencias en estos rubros, ya que muchas veces no cuentan con elementos indispensables como agua y energía eléctrica. No, y a veces los salones, ¿no? A veces son de techos de cartón y se apilan a veces los estudiantes de diversos niveles en las zonas indígenas para poder estudiar. La rectora de la Universidad Veracruzana, en alusión al texto presentado, declaró lo siguiente: celebro la aparición de este ejercicio de participación democrática en los asuntos públicos de nuestro estado y en particular de los que atañen a aquel sector de la población que debemos tener presente si en verdad queremos incorporar al México profundo a un nuevo y más justo proyecto de nación. Asimismo, hizo un respetuoso pero firme llamado a las autoridades educativas locales para que vuelvan los ojos a ese libro, lo incorporen a su proyecto de trabajo y este ayude a garantizar una mejor educación en la entidad. Silvia Schmelkes, que como les comentaba hace un momento, ella es una de las que crearon el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, expresó que el libro presentado es de gran importancia para la educación indígena estatal, ya que hace un diagnóstico de la misma desde diversos ámbitos: el perfil docente, la formación continua, la pertinencia cultural del currículum, la lengua indígena, los materiales educativos, la infraestructura y equipamiento y la gestión escolar. Silvia Schmelkes destacó que esta publicación sale en el marco del anuncio del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, que acepta la diversidad cultural y lingüística del país y recupera la enseñanza de la lengua indígena. En ese evento también estuvieron Amelia Maliguel Guzmán Sánchez, encargada de la dirección de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, Beatriz Rojas Rojas, directora de la Escuela Normal Superior Veracruzana Dr. Manuel Suárez Trujillo, Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, Leoncio Macuistle Macuistle, representante de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar González Gaudiano, director del Instituto de Investigaciones en Educación, y Sergio Tellez Galván, jefe del Departamento de Misiones Culturales de Veracruz. Son las 20 horas con 18 minutos. Vínculos. Desde el pasado viernes y el fin de semana tuvimos el gusto de estar en Puebla, nuestro vecino capital, ¿no? Nuestro vecino estado de Puebla, la capital poblana, que crece, crece, crece, tiene obras por todos lados. Si uno va al centro de Puebla, que es maravilloso, encontrará mucha gente, hay mucho turismo, y alrededor hay un crecimiento de Puebla impresionante. De repente ya se ven como las grandes carreteras de los Estados Unidos al pasar por Puebla, ¿no? Y puentes por acá, por arriba y por todos lados, y siguen en construcción. Bueno, les hablo de Puebla porque nuestra universidad fue invitada de manera especial a la Feria Nacional del Libro de Puebla, de la UAP, mejor dicho. Y entonces ahí el rector Alfonso Espasa Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dijo lo siguiente: nos congratula recibir a una universidad hermana con una larga tradición editorial que ha estrechado nuestros lazos en el fortalecimiento de la educación superior pública del país. Eso lo dijo durante el acto inaugural de la 30ª edición de la Feria Nacional del Libro BUAP, que celebra la presencia de la Universidad Veracruzana como invitada especial. La inauguración, que se realizó el pasado viernes 17 de marzo en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario, estuvieron Flavio Guzmán Sánchez, encargado de despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión Cultural de la UAP. Él destacó que el 80 aniversario del establecimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que hizo posible también el reconocimiento a la distinción de la Universidad Veracruzana y de Alemania como invitados especiales de la Feria del Libro. Resaltó también el papel que la propia UAP ha ejercido en la apertura de nuevos espacios para la difusión de la cultura, así como el impacto de su labor en la vida artística de México. Enseguida, Sara Ladrón de Guevara agradeció la convocatoria de la institución hermana a la Universidad Veracruzana para acudir como trinchera editorial de esta importante Feria Nacional del Libro y destacó el liderazgo de Alfonso Espasa Ortiz en la construcción de la nueva Ley de Educación Superior, que se trabaja actualmente en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Senado de la República. Entre ellos están trabajando de manera conjunta la Universidad Veracruzana con la UAP, la rectora y el rector, la rectora Sara Ladrón de Guevara y el rector Alfonso Espasa Ortiz, en la construcción de la nueva Ley de Educación Superior, donde se busca principalmente que se protejan los presupuestos que tienen que destinarse a la educación superior pública. La rectora de la Universidad Veracruzana, ante las autoridades, funcionarios y asistentes, realizó un recorrido histórico para rememorar la fundación de la Universidad Veracruzana allá por 1944, cuando una generación de intelectuales, también encabezados por el escritor Sergio Galindo, trabajaron en la consolidación en 1957 de uno de los sellos distintivos de la institución, la editorial de la Universidad Veracruzana. Hoy en día, una de las instancias emblemáticas, uno de los rostros más amables y generosos y una de las dependencias más representativas, una apuesta de tal magnitud que concentra en su catálogo la constelación literaria y cultural más representativa del siglo XX y de principios del siglo XXI. La rectora finalizó su intervención al referirse a la importancia de la existencia de escenarios como la Feria Nacional del Libro de la UAP, una universidad que se ha distinguido por dar un lugar preferente a los libros, a la edición y a la difusión del conocimiento y la cultura, por cubrir una labor que hoy más que nunca, en medio del difícil clima social que vivimos, se vuelve indispensable para salvaguardar un espacio de humanización que mucho ha de contribuir en el futuro de nuestra nación. Por último, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, recalcó la sinergia que se ha fortalecido con la Universidad Veracruzana a partir de la rectoría de Sara Ladrón de Guevara, al contar con una historia en común y que también ahora participan de forma conjunta en el impulso a la educación superior, en el sentido de que ésta tenga certeza de planes financieros, que no esté sujeta a recortes y que tenga una mayor autonomía. De la misma forma, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla agradeció la visita de la embajada alemana dentro del presente año en que se celebra la relación bilateral entre México y Alemania, que es el año dual México-Alemania. Y bueno, pues todo esto se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un lugar muy bonito, por cierto, qué bonito lugar el Centro Cultural Universitario. Tiene unos edificios grandes, color blanco, y los espacios que tiene son lo suficientemente amplios como para sentirse a gusto estudiando, trabajando, investigando y, bueno, en este caso particular, haciendo la Feria del Libro. Ahí el Centro Cultural Universitario, que está en la zona de la conocida Angelópolis, alberga la producción de 50 casas editoriales con actividades académicas y artísticas y finalizará esta feria el próximo domingo 26 de marzo y todos los días la editorial de la Universidad Veracruzana tiene la presentación o una plática relacionada precisamente con la editorial de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 24 minutos. Ahora les comunicamos que la Secretaría de Rectoría de la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Vinculación, convoca a la comunidad universitaria, a egresados, a instituciones de educación superior y a representantes de diferentes sectores de la sociedad a la segunda edición del Foro de Vinculación Pertinentemente V 2017, que se llama Vinculación para la Formación Integral del Estudiante, que se va a llevar a cabo del 5 y 6 de abril en la USBI, aquí en Jalapa. El objetivo es dar a conocer las acciones de vinculación que han realizado los académicos de esta casa de estudios a fin de fortalecer la formación profesional de estudiantes y egresados, así como sensibilizar al alumnado sobre la importancia de vincularse con la sociedad para su desarrollo académico y fácil inserción al campo laboral y con los proyectos e investigaciones que emprenden docentes, investigadores y ejecutantes, los cuales están encaminados a dar soluciones a problemas sociales actuales. En este foro se tratarán líneas temáticas tales como estudiantes en innovación y responsabilidad social, la vinculación a través de experiencias educativas, la participación del estudiante en la transformación social y estancias internacionales para el desarrollo de proyectos de vinculación. Las actividades académicas programadas comprenden conferencias magistrales, mesas de trabajo para la presentación de ponencias y el intercambio de experiencias, así como exposiciones de carteles. Este foro será transmitido a través del sistema de videoconferencia a todas las regiones universitarias. Si quieren tener mayor información, pueden consultar la página www.v.mx/forovinculacionuv o también comunicarse al teléfono 842-1700 en su extensión 11136. Son las 20 horas. Nos falta un dato más. También pueden ir directamente al Departamento de Vinculación con el Sector Productivo para la Inserción Laboral de la Dirección General de Vinculación, que se ubica en el edificio C de la Rectoría, aquí en las Lomas del Estadio Sin Número. Ahí en el Departamento de, en la Dirección General de Vinculación, encontrarán más datos sobre este foro que será 5 y 6 de abril. Ahora sí, son las 20 horas con 26 minutos. Recorrido por el campus. Hay una labor que es callada, a lo mejor no muchos la conocen, pero ha sido muy importante en nuestra universidad, que es la labor del traductor. Y entonces una de las maestras de nuestra institución, María del Pilar Ortiz Lobillo, va a recibir un premio, el premio Moraita, por su trabajo en traducción. Entonces, ella comenta lo siguiente, que recuerda al antropólogo Carlos Antonio Castro, que era un personaje muy importante y sobre todo un gran estudioso de las lenguas indígenas, que decía, ustedes tienen la desgracia de ser monolingües. Eso se lo dijo a un grupo de estudiantes, entre quienes estaba María del Pilar Ortiz Lobillo. Ella tomó el mensaje y decidió aprender un idioma. ¿Cómo que solamente hablo un idioma? Entonces, como en esos tiempos el antiyanquismo estaba en auge, estamos hablando allá por la década de los 80, optó por el francés, lengua romance que con el paso del tiempo la enamoró a Pilar Ortiz Lobillo. Esa frase de que ustedes tienen la desgracia de ser monolingües, la dijo cuando estaba estudiando en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique S. Repsamen. Dice Pilar Ortiz, se me quedó muy marcada y decidí aprender otra lengua. Como pertenezco a una generación que se consideró anti-yanqui, preferí el francés. Además, Francia se ha caracterizado por su gran cultura y enorme riqueza en las artes y ciencias. Pero ese no fue el único mensaje que la llevó al camino en el que hoy se encuentra. En una clase de la licenciatura en francés en la Ciudad de México, no elaboró la tarea y por azar el maestro la eligió para que leyera su trabajo ante el grupo. Una compañera de clase hizo notar que traducía simultáneamente del francés al español y el maestro remarcó la habilidad que poseía para la disciplina. Pilar Ortiz, quien es integrante del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, paulatinamente se colocó en ese andar y su trayectoria ha tenido como resultado varios reconocimientos. El más reciente es el Premio Italia Moraita a la Traducción 2017, que se lo van a entregar el próximo 28 de septiembre en el marco del Foro Internacional para Intérpretes y Traductores en Lenguas de este año, que se va a celebrar en la Ciudad de México. 28 de septiembre es por aquellos momentos, es la fiesta de San Jerónimo, por cierto. San Jerónimo es el santo de los traductores, pues se le conoce así, porque él tradujo la Biblia al español. Mucho antes de aquella observación de su maestro de literatura francesa, Pilar Ortiz tenía el gusto por traducir todo material que le parecía interesante y compartirlo con sus amistades. Por todas esas señales decidió estudiar entonces en el programa de formación de traductores literarios del Colegio de México. Actualmente la trayectoria de Pilar Ortiz contempla la traducción de más de 200 libros que circulan bajo sellos editoriales como Diana, Larús, Verde al Lago, Fondo de Cultura Económica, Taurus Aguilar, Ediciones Sin Nombre, la Embajada Francesa, la Secretaría de Educación Pública y naturalmente la Universidad Veracruzana. Una de ellas es una novela que se llama La Dura Madre, fue la que tradujo Pilar Ortiz. Entre los títulos más destacados están Los Placeres y los Días, de Marcel Proust, con el que obtuvo una beca de Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Tres Cuentos y el Diccionario de las Ideas Recibidas y de las Opiniones Elegantes, de Gustav Flaubert, ¿Qué queda del Paraíso?, de Jean Delumeu, y Psicología y Epistemología Genéticas, en homenaje a Jean Piaget. Esos son los libros que más le han gustado y donde ha destacado la traducción de Pilar Ortiz. También se desempeñó como traductora del periódico Le Monde Diplomatique durante un año. María del Pilar Ortiz Lobillo se incorporó a la Universidad Veracruzana en el 2005 y aquí continuó la labor de impulsar la cultura de la traducción. Dentro de la universidad ha desarrollado proyectos de investigación sobre didáctica de la traducción. Además, en 2011 imparte el seminario de traducción de textos científicos y literarios del francés al español y la asignatura Técnicas y Prácticas de la Traducción de la Literatura. Desde marzo de 2013, Pilar Ortiz Lobillo fundó y coordina el Cuerpo Académico Lingüística y Traducción, integrado por profesionales en la materia como Celia Contreras Asturias, Erwan Morel, Miguel Figueroa Saavedra, Diana Luz Sánchez Flores, Irlanda Villegas, Cristina Kleiner y Miguel Ángel Vallejo. Además, es académica asociada del Cuerpo Académico Estudios en Educación, donde coordina la línea de investigación Educación, Ética y Valores, cuya sublínea es Didáctica de la Traducción. La Fundación Italia Moraita determinó de manera unánime otorgar a María del Pilar Ortiz Lobillo el Premio Italia Moraita a la Traducción 2017. Eso fue en una reunión que tuvieron en enero pasado. La fundación, cuyo presidente del Consejo Directivo es Gonzalo Celorio Moraita, sintetizó en 5 puntos tal reconocimiento para la académica de la Universidad Veracruzana. 1. La calidad y solidez de su formación académica y su educación continua, que incluyen la participación en un gran número de actividades profesionales de diversos tipos en el país y el extranjero. También su prolífica labor como docente e investigadora en el campo de la traducción a nivel de licenciatura y posgrado en México, así como también su larga y distinguida carrera como traductora, que abarca la traducción del francés al español de 225 libros de literatura. ¡Qué número tan importante! Así como el alto nivel de profesionalismo y ética con el que se ha desempeñado durante toda su carrera. Los reconocimientos, becas, publicaciones y otros estímulos nacionales e internacionales que justifican sus méritos, los valiosos aportes que con sus esfuerzos a lo largo de años ha hecho a favor de la visibilidad y profesionalización de la actividad traductora, entre los cuales llaman la atención especialmente los enfocados a la literatura infantil y al desarrollo y difusión de la enseñanza y el aprendizaje de la traducción en la provincia mexicana. La intención de la Fundación Moraita es perpetuar la labor de Italia Moraita, que vivió de 1920 a 2015, considerada la primera intérprete simultánea del país y quien luchó por el reconocimiento profesional de la labor de intérpretes y traductores por sus condiciones de trabajo y la capacitación de las nuevas generaciones. Se trata, en ese caso, de la primera edición del premio Italia Moraita y contempla 4 categorías, para intérpretes de conferencias, para traductores, que se les será otorgado precisamente a Pilar Ortiz, para intérpretes comunitarios y a trabajos de investigación. Son las 20 horas con 33 minutos. Esa es una información que obviamente les va a gustar a nuestra comunidad universitaria, pero también al público en general, a la sociedad en general, porque está en funciones la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, que es única en su tipo a nivel nacional por dar atención con perspectiva de género. Pone a disposición del público en general servicios multidisciplinarios de atención médica para mujeres, hombres, adolescentes e infantes, tales como análisis clínicos, pediatría, atención del embarazo, nutrición y salud reproductiva. Para ello cuenta con personal altamente capacitado, infraestructura de vanguardia y costos competitivos. Su catálogo de servicios contempla un programa de planificación familiar y anticonceptiva segura, de salud reproductiva y sexual de los adolescentes, de atención del embarazo y puerperio saludable y sin riesgo, de preparación física y psicológica para el parto, de salud neonatal y de lactante, de salud reproductiva y sexual del hombre y de la mujer, de prevención y detección oportuna de infecciones de transmisión sexual. Todo eso lo atienden. Además de educación sexual, Educación en salud sexual para la vida, de prevención, detección y atención en salud a la violencia familiar, sexual y de género, de nutrición a lo largo de la vida y auxiliares de diagnóstico. En ese caso, se cuenta con laboratorio de análisis clínicos, ultrasonografía y anatomía patológica con innovación tecnológica automatizada. La Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, destacó el director de la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la UVE, Alejandro Escobar Mesa, es pionera, pues lo que normalmente se ofrece en los servicios de salud convencionales es solamente asistencial. Aquí se hace todo un trabajo de educación, de prevención, y pues es una atención muy especial para los que acuden a esta clínica. La clínica está a disposición del público en general, en especial para quienes no tienen acceso a los servicios formales de salud. La clínica tiene personal altamente capacitado y certificado en cada una de las áreas, y dice Escobar Mesa, su director. Estamos autorizados en varios procedimientos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el COFEPRIS, para garantizar nuestro apego a todas las normas nacionales que marcan las instituciones de salud. Los costos de las consultas son muy competitivos, procurando cuidar la economía de la población usuaria y que nos vean como una opción para su atención, dijo Alejandro Escobar Mesa. Si usted está interesado, lo cual no estaría por demás, que vaya a ver la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, esa se encuentra en la calle Córdoba, sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina, muy cerca de donde está la estación de bomberos. Esto es en el fraccionamiento Veracruz, y cuenta con el teléfono 842-1700 en su extensión 10358. Son las 20 horas con 36 minutos. Hemos venido platicando de los 20 años que cumple la Junta de Gobierno. Y gracias al trabajo de nuestros compañeros de Televisión Universitaria, hemos venido escuchando los testimonios de algunos de los integrantes que han formado parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a escuchar el testimonio de uno de los mejores científicos de la Universidad Veracruzana, que es el doctor Adalberto Tejeda. Él fue miembro de la Junta de Gobierno 2012-2015. Aquí lo escuchamos. Puedo sacar en conclusión que la Junta es un órgano colegiado que fundamentalmente es responsable de mantener varios equilibrios en la institución. Eso es lo que yo quisiera que quedara claro. Por ejemplo, la Junta de Gobierno, desde la primera hasta la actual, han tomado sus decisiones procurando y logrando un equilibrio entre la búsqueda del avance académico, pero con estabilidad y en el marco de la autonomía. Han buscado su equilibrio entre esos tres elementos. Desde luego que agentes externos han intentado inmiscuirse y romper la autonomía, pero las juntas, las diversas juntas, han sabido sortear esas amenazas y en unas ocasiones las han enfrentado y la institución ha salido bien. También, por ejemplo, la Junta garantiza un equilibrio entre la burocracia, no podemos prescindir de la burocracia, que tiene la responsabilidad de la administración, la democracia y la meritocracia. La forma en que pueden combinarse esos tres componentes de la organización universitaria, burocracia, democracia y meritocracia, es mediante un órgano, la Junta de Gobierno, que en ejercicios democráticos escucha a la comunidad, obtiene de ahí demandas, aspiraciones, que permanentemente le está recordando a la burocracia. Y esa burocracia además la dirige un rector, secretario académico, secretario de finanzas, contralor, que son electos en función de sus méritos. Y de esa forma se logra ese equilibrio. Donde mejor se reflejan estas aspiraciones de equilibrio de la Junta de Gobierno es en dos de los artículos de su reglamento interno, que en este momento la comunidad debería tener presentes más que nunca ante el inminente proceso de designación de autoridades que se viene en este semestre. El artículo 27 dice que la Junta no tomará en cuenta presiones de ninguna especie que pretendan sesgar sus decisiones y que ponderará las opiniones de la comunidad desde un punto de vista cualitativo, tanto en función de las personas como de los argumentos que se aduzcan, y decidirá con independencia de juicio, ¿no? Y el 28 dice que la designación del rector se tratará fundamentalmente de establecer la idoneidad académica en bien de la universidad y de las características de los candidatos. Y esas características fundamentalmente son comprensión de la situación interna de la universidad, independencia de los candidatos real y manifiesta de intereses políticos y económicos, su capacidad académica, administrativa y humana. Humana fundamentalmente en cuanto a honestidad y liderazgo, pero con prudencia. Como hemos venido comentando, este año se cumplen 100 años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria, estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde al artículo 60, que forma parte de estos artículos que tienen que ver con las elecciones de senadores, de diputados. Entonces, el artículo 60 dice que el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, es decir, los plurinominales. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos que señale la ley. Los fallos de esta sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. Es lo que dice el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tener en cuenta. La Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, conocida como Red Pop, ha integrado como miembro titular a la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Con ello se fortalecerá el intercambio, los mecanismos de cooperación y el aprovechamiento de recursos con otras instituciones de esta región. La Dirección de Comunicación de la Ciencia es un organismo dedicado a gestionar, crear, vincular y promocionar las iniciativas universitarias de comunicación pública de la ciencia en el estado de Veracruz. La Dirección de Comunicación de la Ciencia fue creada el 14 de marzo de 2011 por el Consejo Universitario General y sus actividades se orientan a mejorar la percepción pública de la ciencia bajo una perspectiva multidisciplinaria. Sus principales actividades se relacionan con la planeación y desarrollo de talleres y ferias de ciencia, divulgación en medios escritos, concursos de divulgación, así como talleres y cursos de capacitación a investigadores y divulgadores. Dichas tareas están dirigidas a diferentes públicos, incluyendo grupos sociales específicos, estudiantes de posgrado, investigadores, tomadores de decisiones, medios de comunicación y divulgadores. Para conocer más detalles sobre sus actividades de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, se puede visitar su página web, que es www.v.mx/cienciav. Arte y cultura. Bueno, antes de ir a las notas de arte y cultura, aquí van dos informaciones. Una es preocupante y la otra, bueno, cosas que pasan en estos tiempos, ¿no? La primera es el recorte de becas que ha habido de parte del CONACYT. El CONACYT está recortando becas a los que tienen maestrías o doctorados. Imagínense usted lo que significa eso. Muchos jóvenes se dedican a estudiar posgrados y cuentan con esa beca para poderse mantener. Es una manutención muy especial. Obviamente, pues tienen que cumplir con los requisitos necesarios, entre ellos, pues buenas calificaciones. Pero quitárselas de repente, créanme que es un caso, es un caso bastante grave. Y uno se pregunta, ¿por qué se quitan las becas del CONACYT a los estudiantes y no, por ejemplo, se bajan los salarios a los políticos, ¿no? Eso podría ser algo más equitativo. ¿Cuánto gana un político, un diputado, un senador, como ahorita lo marca la Constitución, ¿no?, que tiene una función importante? ¿Cuánto ganan ellos, ¿no? ¿Por qué no se hace una...? Bueno, ¿para qué damos ideas si sabemos que no se cumplen? Esa es una. La otra, una información que sale en el Universal, de unas jóvenes médicas residentes de la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que salen muy sonrientes con un pie amputado. Y la tuitean, ¿no? Suben a Twitter la fotografía sonriente y le pone una de ellas: mi primera pierna, papá. Perdone usted si estas imágenes le causan molestia. ¡Qué barbaridad! ¿No? Imagínese usted que tiene un problema diabético, ¿no?, y le tienen que amputar el pie o cualquier otra circunstancia. Y estas jóvenes médicas, con toda la sonrisa del mundo, felices, salen con su pie en Twitter anunciando que es su primera pierna que cortan, ¿no? Bueno, pues obviamente esto en las redes sociales ha causado conmoción, polémica, como suele pasar ya actualmente. A unos las cuestionan por su falta de sensibilidad y de ética, y otras pues dicen que bueno, hay que no se atropellen los derechos de nadie, y mucho menos del paciente. Y otros pues las han linchado a mansalva, ¿no?, en las redes sociales, como sucede en tiempos actuales. Pero bueno, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se atreven esas jóvenes, ¿no?, a amputar un pie y mostrarlo con Twitter felices, ¿no?, felices y contentas, de que es la primera pierna que cortan, ¿no? Caray, qué cosas. En fin, nomás quería hacer estos dos comentarios. Vamos con la información que tenemos de Arte y Cultura, donde Jorge Enrique Reza Cisneros, profesor de teatro físico, dijo que el teatro y en general todas las expresiones artísticas son una excelente herramienta para sensibilizar y sanear los procesos tóxicos que se generan en la sociedad, como los fenómenos relacionados con la violencia y malos hábitos de salud. En el marco del taller Teatro de Objetos, que impartió en la Casa del Lago a estudiantes y egresados de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y a profesionistas del área académica de artes, se pronunció por una promoción constante de las actividades artísticas, pues nunca son suficientes las acciones realizadas al respecto. Celebró que, frente a otras entidades del país, a la capital del estado de Veracruz se le considere un Edén artístico gracias a la gran diversidad y manifestación de las artes, impulsadas desde el interior de esta casa de estudio. Para el entrevistado, oriundo de la Ciudad de México y quien cursó sus estudios teatrales en Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha, allá en Santiago de Chile, la Facultad de Teatro de la UV es una de las más respetadas en el país. Respecto al taller impartido, comentó que la técnica de teatro de objetos consiste en resignificar las cosas que se ocupan cotidianamente para darles un valor poético en el espacio. Por ejemplo, una manguera puede ser empleada como un cinturón, o una soga o una cuerda. Precisó Jorge Reza que dicha técnica no es clásica, pero implementada en la década de los 60, con la búsqueda de nuevas estrategias lúdicas, se fue aplicando al teatro. Son elementos simples que apelan al imaginario del público, sin tanta producción, sin una escenografía muy rimbombante, que se puede hacer algo que salga de lo cotidiano y se vuelva extraordinario. También Jorge Reza comentó que la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha, allá en Chile, es una de las 7 instituciones en el mundo autorizadas por la sede ubicada en París, Francia, para reproducir dicha metodología. El teatro físico es una suma de técnicas desarrolladas por Jacques Lecoq, francés parisino que viajó por Europa y Asia, recopilando las técnicas de la historia del teatro gestual, como por ejemplo la comedia del arte, la tragedia griega y el melodrama norteamericano. Son las 20:48. Ángel Ortega prefería el deporte a la música, pero su papá se empeñó en que aprendiera a tocar guitarra. Estaba por cumplir 14 años cuando llegó a vivir solo a Jalapa e ingresó a la Facultad de Música de la UV. Su virtuosismo en el instrumento floró y lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios, uno de ellos ícono en Estados Unidos, que es el Carnegie Hall de Manhattan, Nueva York, y se va a presentar en el Centro Cultural de Los Ángeles en próximos días. Entonces, para Ángel Ortega, las grandes oportunidades para los músicos están en el extranjero, pero aclaró Eso no significa que el país se quede sin ellos. Es más, Ángel está seguro de que la música y la cultura en general son piezas claves que para en el país cambien las condiciones de pobreza y marginación que padece buena parte de la población. Impulsado por su padre, se trasladó de Fortín de las Flores a Córdoba para tomar clases con Jesús Peña, quien resultó ser su vía para encontrarse con la música clásica. Dice el joven Ángel que el maestro Jesús Peña lo puso a una pieza que se llama Asturias, muy bonita por cierto, de Isaac Albéniz, y me gustó mucho. Me enamoré de ella y fue cuando dije, sí, me gusta la guitarra. Fue también ese maestro, Jesús Peña, que lo impulsó para que ingresara a la Facultad de Música en el 2009, cuando no tenía ni 14 años cumplidos. Actualmente, el joven Ángel Ortega tiene 22 años, está a uno de concluir la licenciatura y ha aprovechado el modelo educativo integral y flexible para cursar varias experiencias educativas y agilizar su egreso. Además, ya tiene las miras varias maestrías para continuar su profesionalización. La principal está en la Universidad de Música y Arte Dramático Mozarteum en Salzburgo, Austria. Pues es uno de los grandes talentos en la guitarra, particularmente, que tiene la Facultad de Música de nuestra universidad. Son las 20 horas con 50 minutos. Oh, Johnny Good. Oh, grande Chuck Berry, que falleció el pasado sábado 18 de marzo. Una leyenda del rock. El papá del rock, ni más ni menos. Todos lo reconocen como tal. En todas las entrevistas que hacían a los rockeros famosos decían: mis respetos para Chuck Berry, es el papá del rock. Charles Edward Anderson Berry, que nació en San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926. Fallece también precisamente allá en San Luis, Missouri, el pasado sábado, a la edad ya de 90 años. Conocido artísticamente como Chuck Berry, fue compositor, intérprete y guitarrista de Estados Unidos, que hizo clásico este paso que usted lo recordará, ¿no? Cuando está tocando la guitarra, empieza a brincar con la pierna izquierda y hacer brinquitos caminando sobre el escenario, haciendo que el respetable grite de emoción y se mueva al ritmo del rock. Este ritmo que venía evolucionando a partir del blues, a partir del jazz, el rhythm blues, y que gente como Chuck Berry lo retoma a través de la magia de la guitarra. La guitarra eléctrica, que fue una pieza fundamental para la creación del rock, Chuck Berry la convirtió justo en eso, en un elemento y un espíritu conjunto a Chuck Berry y guitarra para hacer del rock algo muy especial. Y de ahí vendrían muchos grupos más, ¿no? Elvis Presley, por supuesto, después aparecería. Pero Chuck Berry es catalogado como el papá del rock and roll. Una de las canciones que fueron muy famosas fue esta con la cual iniciamos hace un momento, esa pequeña remembranza de Chuck Berry, Johnny B. Good. Una de las canciones más populares, que por cierto hay una versión que canta en un programa de televisión con John Lennon, que es sensacional, sensacional ver a los dos, a Chuck Berry y a John Lennon, cantando Johnny B. Good. Y bueno, él recibió en el 2014 el premio Polar, considerado el premio Nobel de la música. Entonces estamos muy agradecidos con Chuck Berry, lo recordamos, y fue una de las grandes leyendas del rock, personaje indiscutible del siglo XX en el panorama de la cultura popular universal. A teenage wedding, and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Y esta pieza que se llama Nunca se sabe, un clásico de la película Tiempos Violentos de Quentin Tarantino, donde Uma Thurman y John Travolta la bailan de manera sensacional. Una de las imágenes características del cine, de los íconos del cine a nivel mundial. Y bueno, Chuck Berry es el que hace esta pieza

je l'ai reconnu, ce gisant du passé, il m'était revenu. L'oiseau, oh, il emmène-moi.